Gloria al Señor, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra, como está escrita en el libro de la vida, el libro que nos lleva, que nos conduce al reino de Dios. Dice así, primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 y verso 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Verso número 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Padre y buen Dios, en estos momentos, Señor, háblanos en esta hermosa noche. Dios mío, aquí estamos con el único propósito de ser bendecidos. Señor, de poder escuchar tu voz, de poder, Señor, entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Como así también, Señor, aquel que está escuchando a través de la radio, aquel, Señor, que está en su hogar, posiblemente vaya manejando, posiblemente, Señor, nos escucha en su trabajo. Dios mío, que tu palabra haga un efecto en su corazón, que atesore la palabra que va a escuchar en estos momentos. Señor, danos la dirección, danos la victoria, y que tu nombre, Señor, sea glorificado en esta noche. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento, amado hermano, y no dejemos de glorificar ese nombre maravilloso que es Cristo Jesús. Tema de hoy esta noche es: el tiempo que resta, vivámoslo para Dios. Amén. Recuerde, el tiempo que resta, vivámoslo para Dios. Dice la palabra del Señor, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Recordemos que Cristo fue crucificado. Vosotros también, armados del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento, hermano? Que hay que sufrir, hermanos, por la causa de Cristo. Hay que armarnos de valor como hijos de Dios, para poder nosotros avanzar, para poder nosotros, hermanos, llegar, hermanos, a la meta final, a lo que Cristo ha establecido para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros como cristianos se nos olvida, y voy a dirigirme a la iglesia. Muchas veces a la iglesia se le olvida la manera en que tiene que vivir. Recordemos, hermanos, que nosotros ya no estamos, hermanos, sujetados al pecado. Nosotros ya no vivimos, hermanos, conforme al pecado. Nosotros vivimos conforme Dios nos ha alumbrado, hermanos, o nos ha abierto nuestro entendimiento. La vieja forma de vivir en el pecado que vivíamos, eso ya quedó en el pasado. Eso ya quedó, hermanos, atrás. En donde ya nosotros como hijos de Dios ya no tenemos nada que ver, ya no tenemos nada que obtener del pasado. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Aquí, hermano, Dios a través de Jesucristo muestra su amor con cada uno de nosotros. Siendo Cristo justo, siendo Cristo santo, siendo Cristo, hermanos, un hombre que no hubo pecado en él, no hubo mancha en él, no hubo nada, hermanos, de qué acusarle. Él tomó, hermanos, nuestros pecados. Él tomó, hermanos, todo aquel relajo, todo aquel pecado en que nosotros nos movíamos, él lo tomó. Gracias a su misericordia, gracias a su bondad, gracias a lo que él hizo por nosotros, gracias a ese sacrificio que él llevó en la cruz del Calvario, hermanos, él acabó con el pecado. Gracias a él, a la muerte que él dio en la cruz del Calvario, hermanos, puso fin al pecado. ¿Cómo que puso fin al pecado y el pecado sigue? Sí, sigue para el rebelde, sigue para aquel que le gusta andar en desobediencia con Dios. Pero para aquel que ha recibido a Cristo como su único salvador de su vida, para él ya terminó el pecado. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué ya terminó el pecado? Por la razón que ya vive Cristo en nosotros y nosotros vivimos para él. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí, dice el Señor, todas son hechas nuevas en él. Por eso que el Hijo de Dios tiene que caminar, hermano, fuera de todo lo que es, hermanos, el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Cristo hizo una entrega por hacer fin, hermanos, al pecado. Nosotros andábamos en desobediencia. Nosotros andábamos, hermanos, caminando, hermanos, a través de esta tierra, hermanos, en el pecado, en la desobediencia. Pero un día Cristo nos extendió su mano poderosa, nos extendió su mano, hermanos, y fuimos alcanzados gracias al amor de Dios. Y de eso nos hace un recordatorio Pablo y nos dice, Pedro y nos dice, perdón, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Acuérdense de algo, que Cristo padeció por vosotros en la cruz del Calvario. Cristo hizo la entrega por cada uno de ustedes, para que ustedes puedan recibir perdón, para que de ustedes pueda quitarse el pecado. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él padeció por ustedes en su propia carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Solo Cristo pudo ir a entregar su vida para terminar con el pecado. Amén. Si Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario, hermano, nosotros estuviéramos acabados. Todo el ser humano, hermano, estuviera, hermanos, acabado. No tuviera, hermanos, el privilegio de ser hijo de Dios. Pero gracias a esa entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano, nosotros somos hijos de Dios. Somos, hermanos, herederos del reino de los cielos. O sea, no somos cualquier cosa. No somos, hermano, hombres que no valemos nada. El hombre en pecado, hermanos, no vale nada. El hombre en pecado, hermanos, está acabado, está destruido, está, hermanos, atado al pecado, está atado a lo que el diablo, hermano, le tiende, y se sigue, hermano, involucrando en el pecado, y nunca sale, hermano, de hacer la maldad. Pero nosotros, como hijos de Dios, ya nosotros, hermanos, ya tenemos que estar lejos, hermanos, de todo esto. Ya tenemos, hermanos, que estar lejos, hermanos, de lo que es, hermanos, andar en el pecado, participar del pecado, participar de la maldad. El hijo de Dios ya tiene que estar lejos. Pero a la desobediencia, por no someterse a Dios, por no entender el proceso de Dios en nuestras vidas, por no querer, hermanos, tomar la palabra de Dios y atesorarla en el corazón, el hijo de Dios, aquellos que somos cristianos, hermano, caemos en lazos del diablo. Caemos, hermanos, en las tentaciones. Caemos, hermano, en pecado. ¿Por qué? Por no guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. El pecado siempre anda detrás del hombre, del creyente. Del pecador, hermanos, no puede andar detrás, porque ahí está hundido, ahí está metido. Pero de aquel que está con Dios, de aquel que vive con Dios, hermano, lo persigue, porque quiere el diablo llevárselo con él. Quiere el diablo que el cristiano habite con él por una eternidad. Pero nosotros tenemos que recordar algo: que Cristo ya padeció por cada uno de nosotros en su propia carne. Hermano, ¿cómo así? Acuérdese que Cristo padeció por nosotros azotazos. Padeció, hermanos, golpes en su cuerpo. Fue inmolado. Fue, hermanos, golpeado. Fue escupido. Padeció dolor, mi Señor, por cada uno de nosotros. y eso no tiene que olvidarse. Muchas veces el cristiano no quiere, hermanos, padecer nada por la causa del evangelio. Quiere todo paz, quiere todo amor, quiere todo tranquilidad. Y no es así la situación. Cristo padeció por nosotros y nosotros tenemos que tomar, hermanos, ese mismo pensamiento, ese mismo concepto. Si Cristo padeció a causa, hermano, del evangelio, a causa de lo que Él traía para nosotros, no, nosotros también tenemos que padecer, hermano, en este caminar. Nosotros como hijos de Dios no tenemos, hermanos, que estar siempre esperando, hermanos, que todo es tranquilidad. No, tiene que haber persecución. Si Cristo lo dio todo por nosotros, hermano, nosotros tenemos que patalear para llegar al reino de los cielos. Aquí no es, hermano, de estar en una silla allí con los piecitos cruzados. No, aquí, hermano, es de someterlos, hermano, a lo que dice la palabra del Señor. Aquí, hermanos, es de caminar, hermano, recto y saber que, hermano, que el diablo viene contra nosotros. Aquí no hay otra. Si a Cristo, hermano, el diablo quiso tumbarlo, el diablo quiso acabar con él, el diablo, hermano, le puso tantas, hermano, tentaciones, pruebas allá en el desierto, pero más Cristo estaba parado en lo que traía con él, en lo que tenía que hacer. Ahora nosotros, hermanos, llegamos, hermano, gracias a la misericordia de Dios, llegamos al conocimiento de toda verdad. Y sabemos nosotros dónde estamos parados. Sabemos nosotros, hermanos, en dónde estamos parados. En Cristo Jesús. Por eso, hermanos, que siempre que llega, hermano, aquella tentación, siempre que llega, hermano, aquel deseo, hermano, de pecar, hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que valorar, primeramente, ver, hermano, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y pensarlo y traerlo en nosotros, hermano, siempre, hermano, ese pensar vivo en todo momento. Para acabar con todo aquello que nos persigue. Para acabar con todo, hermano, las acechanzas del diablo contra nosotros. Recordemos que Cristo ya padeció por nosotros. Pues ¿quién ha padecido en la carne? Cristo padeció en la carne y terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, meditar en Él, buscar a Dios en todo momento. Y el tiempo, hermano, que esté tan difícil, ¿qué voy a hacer? Buscar a Dios. El tiempo más difícil en la vida del cristiano, no se le olvide que el cristiano lo que tiene que hacer es buscar, hermano, el amparo del Todopoderoso. Pero ahí viene la situación. Ahí viene la situación que muchos hermanos, cuando se le presenta, hermanos, el tiempo de dificultad, cuando llega el tiempo, hermano, que donde llueve por todos lados, todo parece ir mal. Todo viene patas arriba. Pero ¿sabe algo? Aquel que viene y se esconde bajo de Dios sale adelante. Aquel que se humilla, hermano, delante de Dios sale adelante. Porque él se sabe y se da cuenta y no se le olvida que Cristo ya padeció primeramente por él y terminó con el pecado. Pero aquel que no quiere vivir el tiempo que le resta en esta tierra para Dios, a ese le da lo mismo. A ese hermano se le habla y no quiere entender. A ese hermano se le predica y no quiere recibir el mensaje de salvación. Así también hay muchos hermanos que están en las iglesias y no quieren tener cambios en su vida. No quieren, hermano, valorar lo que Dios hizo por ellos en la cruz del Calvario. Por allí, hermanos, hay muchos quedados. Por allí hay muchos hermanos muy confiados en la vida que están llevando. En la vida, hermanos, que están llevando miserables delante de los ojos de Dios. Pero sabe algo, aquel que valora, aquel que quiere, hermano, vivir, hermanos, la vida que le resta aquí en la tierra para Dios, se guarda para Dios. Ya, hermano, no le toma importancia al pecado. Ya no le pone, hermano, atención a la vida que llevaba antes. Hermano, para vivir para Dios se necesita, hermano, valor. Para vivir para Dios, para tener un tiempo para Dios, para vivir el tiempo que tenemos aquí en la tierra para Dios, se necesita ser hombres valientes, pelear la buena batalla de la fe. Pero aquel que no pelea por su salvación, hermano, se va a quedar. Porque aquí, hermanos, la situación es pelear o te quedas sentadito. Hermanos, Dios va con nosotros. El cristiano no puede decir que va derrotado. El cristiano tiene que cantar victoria en todo momento. Porque aquel que nos salvó, él no se aparta de nosotros. Él está siempre, hermanos, con nosotros en todo momento. Él no se aparta. La Biblia dice que aquel que vela por nosotros, aún ni parparea, aún, hermano, ni hay señas que cierre sus ojos en ningún momento. Él está atento y Él es nuestro Dios. Ese tiene cuidado de nosotros, pero sabe que de aquel que se aparta, de aquel, hermano, que empieza a caminar, hermano, falsamente delante de Él, Dios no lo elimina, porque Él es misericordia, Él es amor, es un Dios de amor. Porque si no fuera un Dios de amor, hermano, a todo aquel que falla delante de Dios, Dios lo terminara. Pero Él es lindo. Él lo que quiere es que el hombre, al cometer error, se arrepiente y que reconozca y que sepa que ya hubo alguien que entregó todo en la cruz del Calvario. El sufrimiento de los cristianos demuestra que ellos ya no son dominados por el pecado. Hermano, eso es claro. Hermano, el sufrimiento, hermanos, para nosotros, hermanos, es, hermanos, demuestra, hermanos, que ya nosotros no somos dominados por el pecado. Aunque el mundo está lleno de miseria, de pecado, aunque el mundo está contaminado del pecado, pero nosotros no somos partícipes del pecado. El Hijo de Dios, lo que le interesa es caminar juntamente con aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Aquel que no se aparta del pecado no va a ver a Dios. Hermano, es necesario apartarnos, vivir en santidad para Dios, para poder ver a Dios un día. Para poder, hermano, decir que estamos esperando ese día glorioso en que Cristo viene por su iglesia. Hay que apartarnos del pecado y saber que Cristo ya lo dio todo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Es que la situación de ser cristiano, hermano, es hermoso si lo sabemos vivir. Es glorioso si sabemos con todo nuestro corazón que nuestro Dios viene por nosotros, y que el día que la final trompeta suene, nos vamos con Él. Es bonito guardar todo eso en nuestros corazones y saber que de un momento a otro va a suceder. Tener esa confianza plantada en nuestros corazones, que al sonar de la trompeta nos vamos de este mundo pecador. Pero se imagina aquel hermano, aquel que me escucha a través de la radio, que anda falseando su vida cristiana. ¿Te has preguntado si el día que Cristo venga por la iglesia que compró a precio de sangre, te vas a ir con Dios? ¿Te has preguntado últimamente si, así como andas con la mujer de tu prójimo, con la mujer de tu hermano, haciendo pecados que son deshonestos, te escondes del pastor, te escondes del ministro, te escondes de los hermanos, pero se te ha olvidado algo muy importante? Que el ojo divino siempre te va a estar viendo. Y se te pasó por alto, porque vives en pecado, que un día el pecado se le dio finalización, porque hubo alguien que entregó su vida, que fue vituperado y entregó su vida en la cruz del Calvario por ti. Se te ha pasado por alto. El mismo pecado que habita en ti ha borrado de tu pensamiento y de tu corazón que hubo alguien que murió en la cruz por ti. El pecado ciega al hombre. El pecado, hermano, ciega al hombre. El hombre que cae en pecado de estar, hermanos, en la familia de Dios y cae en pecado, se ciega. No mira más allá de sus narices. Él solo quiere gozarse en el placer. Él solo quiere volverse a gozar en la vida que llevaba. Y dice el hombre que se encuentra en pecado: si tú que me estás escuchando, tú que me estás escuchando en estos momentos, tú que le has dado la espalda a Dios, dirás: ahora me va mucho mejor de como me iba antes, y mucho mejor que cuando iba a la iglesia y llevaba una vida bien con Dios. ¿Sabes algo? Tu vida está a punto de fracasar. Estás a punto posiblemente de morir. Y sabes muy bien que al morir en pecado irás al infierno por una eternidad. Eso es lo que quiere el diablo: destruirte. Eso es lo que quiere el diablo hacer de tu alma: acabarte completamente en el infierno. Pero ¿sabes algo? Todavía hay esperanza para ti. Todavía respiras sobre esta tierra. Y hay esperanza que vengas y reconozcas tu pecado y te vuelvas a Dios, para que Dios pueda perdonarte y llevarte a una vida eterna juntamente con Él. Pero el pecado, hermano, vuelve al hombre necio. El pecado, hermano, vuelve al hombre, hermano, miserable, que ni quiere voltear a ver a Dios. Lo acaba. Pero Dios está ahí esperando. Dios está esperando para que vuelvas a hacer una amistad con Él. El mundo cristiano, la iglesia de Dios, ya no tiene, hermanos, que caminar con el mundo. La iglesia de Dios ya no tiene que caminar conforme el mundo va caminando. La iglesia tiene que ser diferente. La iglesia tiene que caminar en pasos distintos, buscando la santidad, buscando la rectitud de Dios. La iglesia, hermanos, tiene que caminar decentemente. La iglesia, hermanos, tiene que caminar tomada de la mano de Dios. El cristiano tiene que caminar diferente que como el mundo camina. Que en el mundo existen los borrachos, en la casa de Dios no. Que allá fumaba, aquí ya no fuma, porque aquí es hijo de Dios. Aunque por allá hay unos rebeldes, unos pícaros. Por allá hay unas denominaciones que todavía le echan sus tragos. Todavía, hermanos, parrandean. Todavía, hermanos, fuman. Y están una pestilencia, hermano, a tabaco. Así no obra Dios. Así no tiene que caminar el pueblo de Dios. Si tú eres uno de esos, más vale que nazcas de nuevo. Más vale que te arregles la vida con Dios, porque no has amanecido. No ha amanecido el día de salvación. Si mueres en esa condición, irá rumbo al infierno. Pero Cristo hoy te está alertando. Esa no es la vida que quiere Dios del cristiano. Esa no es la condición que tiene que tomar el hijo de Dios ahora en día. Ahora en día hay tantas cosas. Ahora en día hay tantas, hermano, religiones baratas. Hay tantas religiones, hermanas, hermanos, que tienen a un pueblo engañado. Lo llevan, hermano, por procesos, hermano, cortos. Y ahí lo llevan bien, aparentemente. Ay, y los hermanos bien tranquilos. Y los hermanos bien cómodos. Ahí en la sillita con la patita cruzada. Así no va a llegar al reino de los cielos. Al reino de los cielos se va a llegar peleando nuestra salvación. Al reino de Dios va a llegar aquel que pone de todo para agradar a Dios y retirarse del pecado. Acuérdese que sin santidad nadie verá a Dios. Todo aquel que practique el pecado, dice la Biblia, es hijo del diablo. Pero aquel que se mantiene tomado de la mano de Dios es hijo de Dios. Y lo guía a Dios y lo va a guiar a toda verdad. El sufrimiento del cristiano. ¿Cuál es el sufrimiento del cristiano, hermano? A muchos, bueno, a todos, vamos a ponerlos todos. A todos nos duele cuando Dios nos arranca mugre que traemos del pecado. Eso es sufrimiento. Porque estábamos acostumbrados, hermanos, a vivir una vida de libertinaje. Una vida, hermanos, llena de maldad. Y hacíamos todo cuanto nos daba la relajada gana hacer con nuestros cuerpos. Pecábamos y hacíamos todo lo que el mundo hace. Y eso nos ha dolido, que Dios nos arranque. Pero sabe algo, hermano, aunque duela, pero qué bueno que Dios nos sigue arrancando lo que estorba. Qué bueno que Dios está muy interesado en nuestra vida y nos sigue limpiando. El sufrimiento del cristiano es mantenerse para Dios. Aquel que no quiere sufrir, aquel que no quiere batallar en sufrimientos, aquel que no quiere, hermanos, que nadie le diga nada, aquel que no quiere, hermanos, doblegar su alma delante de Dios, aquel que no quiere que perder su familia, aquel que no quiere perder las amistades, aquel que no quiere dejar a su compadre, aquel que no quiere, hermano, dejar aquella falsa doctrina, aquel que no quiere dejar la religión que sus padres le inculcaron, hermanos, está perdido. No quiere sufrir. Y usted sabe que aquellos que hemos llegado a Cristo Jesús, lo primero que sufrimos es perder a nuestros familiares. Pero ahora el cristiano no quiere sufrir nada. ¿Sabe qué dice el cristiano? Y por ahí me van a estar oyendo algunos. Dice el cristiano moderno ahora en día: bueno, hay una fiesta familiar, pues mi hermano tiene algo ahí, un cumpleaños, pues yo voy a hacer acto de presencia y voy a llegar con mis hermanos, pero no voy a participar. Mira, si estás haciendo eso, te voy a decir algo. Con el hecho de pensarlo y llevarlo a tu corazón y llevar tus pies a ese lugar, ya está frito. Si viene Dios, si suena la final trompeta, en ese momento te quedas, porque está siendo partícipe del pecado que está llevando a cabo tu familia. Tú dirás: sí, pero Dios entiende. No, Dios no te entiende lo que estás haciendo. Tú quieres hacer que Dios piense que tú estás haciendo algo bueno. Estás mal por participar en cosas mundanas. Hermano querido, si de allá venimos nosotros, si de allá Dios nos sacó de la miseria del pecado, ¿por qué nosotros, hermanos, si ahora que reconocemos y sabemos, hermano, que ya Cristo pagó todo eso en la cruz del Calvario, todo el pecado en donde los movíamos, Él ya lo pagó en la cruz del Calvario, ¿Cómo ahora nosotros vamos a ir, hermanos, una vez más de donde Dios nos sacó? ¿Cómo vamos a ser partícipe de las cosas mundanas? Hermanos, como hijos de Dios, hay que andar bien plantados en Dios. Hay que, hermanos, permanecer, hermanos, bien plantados en Dios. Hermanos, Dios no se entregó por así nomás. Dios se entregó por amor. Y nosotros tenemos que aprender a caminar con Dios. Nosotros tenemos que aprender a caminar. Tenemos que aprender a sufrir por el Evangelio. Tenemos que aprender a sufrir por el Evangelio. No hay de otra. Aquel que no quiere sufrir por el Evangelio no está en nada. Aquel que no se decida a sufrir por el Evangelio, a perder todo, hermano, no está en nada. Hermano, ¿cómo que va a perder todo? No vas a perder tu familia. No te estoy diciendo eso. vas a perder tus malas amistades, vas a perder a tu compadrecito querido que para donde todos lados te movía, vas a perder amistades que te inducían a pecar, que decías que amabas y que era tu mejor amigo. Tu mejor amigo te estaba mandando al infierno. Ahora tú te has convertido en su mejor amigo, pero ahora que le llevas la palabra de Dios como un buen amigo, él no te quiere, él te rechaza. Y te duele, es tu amigo. Y te duele porque es tu padre, es tu madre, es tu hermano. Pero no quiere. Pero no porque no quieran, nosotros, por hacerlo sentir bien, nosotros nos vamos a quedar, hermanos, ahí, a regresar de donde Dios nos sacó. No, de ninguna manera. Hay que mantenernos firmes, aunque nos duela, hermano, aunque nos duela, aunque nuestros hijos no quieran, aunque nuestros hijos se rebelen contra Cristo Jesús. Porque el hombre no se rebela contra uno. El hijo o la mujer o X persona no se rebela contra uno, se rebela contra la palabra de Dios. Y allí donde nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento y poner nuestros pensamientos como los de Cristo. Acordémonos que nuestra lucha, hermano, no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha cotidiana, nuestra lucha diaria es, hermanos, contra potestades de los aires, contra el demonio. Con eso peleamos nosotros. Dice allí el libro de Efesios 4, 17, 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. El gentil es aquel hombre, aquella mujer, aquel joven que anda en pecado, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No es porque no les hayan llegado, hermanos, palabras de salvación. No es porque no hayan oído el mensaje de salvación, no. Es por la dureza de su corazón, por no querer abrir su corazón al evangelio. Por eso están entenebrecidos, por eso están, hermanos, cegados en el pecado. Dios ya les dio la oportunidad. Dios ya les llevó, hermanos, el mensaje de salvación. Hay tanta gente, hermano, ya muy mayores, que han estado en las iglesias y se han retirado, hermano. No es porque Dios quiera esa vida para ellos, no. Ellos mismos quieren llevar esa vida de libertinaje. Quieren llevar esa vida y aparentemente están bien, pero por dentro están sufriendo. Por dentro están podridos. Por dentro están clamando, pero el mismo pecado, la misma dureza de su corazón, por no querer pagar un precio, retirarse del pecado, ellos quieren, hermanos, y continúan en su ceguera, en su dureza de corazón. Le vuelvo a repetir, Dios no quiere esa vida para el hombre. Dios quiere que el hombre sea libre. Dice así: los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El hombre de pecado está acabado. El hombre del pecado está destruido y se está matando él mismo. Más vale que el hombre que ande en desobediencia delante de los ojos de Dios reconozca que hay un Dios que ya pagó su deuda en la cruz del Calvario. Todo eso Cristo ya lo sufrió por ti y por mí. Y es de entender y es de pensar que tenemos que pagar un precio. ¿Y cuál es el precio? Hermano, hay que sufrir, hay que abandonar todo lo que nos haga daño, todo lo que nos haga, hermanos, no avanzar con Dios. Hay que dejarlo. Va a doler, déjalo. Todo lo que te duela, todo lo que Dios te arranque, que te va a doler en el corazón, déjalo. Es por tu bien. Cristo nos ha traído para que seamos salvos de la condenación que le espera a este mundo. Acuérdese que toda la gente de pecado, todo aquel que está en el pecado, anda conforme los deseos de la carne. ¿Y cuáles son, hermanos, las cosas de la carne, las obras de la carne, o todos aquellos que andan en sus maldades? Mire todo lo que hacíamos usted y yo. Mire de dónde Dios nos sacó. Y mire de dónde hay tanta gente. Por su dureza de corazón están metidos, hermanos, en el pecado. Están hundidos. Y de aquí Dios nos sacó a usted y a mí. Dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales les amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Estábamos salvos nosotros solo por oír que Dios era Dios y había un Dios. No. Estábamos nosotros libres de la condenación por estar, hermanos, en una religión. No. La religión no nos pudo sacar de toda esa basura de pecado. La religión nos salva. El nombre de iglesia nos salva. Podrás estar en una mejor congregación, en de las mejores iglesias, en el mejor ministerio del hermano que usa a Dios de una manera muy hermosa. Eso no te va a salvar. ¿Sabes lo que te va a salvar? Es que dejes el pecado. ¿Sabes lo que te va a llevar al reino de los cielos? Que reconozcas a Cristo como tu Salvador y salgas del pecado y dejes el pecado a un lado y vivas para Dios. Por allí dice la gente que tiene duro su corazón. Yo soy cristiano y yo no cambio mi religión. Ahí te vas a morir en tu religión. Y ahí me avisas cuando estés en el infierno con el diablo, porque para allá te lleva. Porque sabes algo, en la religión que estás, vas a la iglesia, te mantienes en la iglesia y comes hostia también los domingos, porque sos dominguero. Pero eso no te salva. Entrando a la iglesia y saliendo de la iglesia te vas a pecar. Eres homicida, eres borracho, eres fumador, eres drogadicto, eres de todo y piensas que vas a salvarte. No, no hay salvación. ¿Sabes quién entregó todo por ti en la cruz del Calvario y puede cambiar tu vida? Se llama Cristo Jesús. Él es el que lo dio todo en la cruz del Calvario. Tito 3, verso 3 dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo. Mire cómo dice la palabra del Señor. Hermanos, iglesia, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Éramos, verbo pasado. Ahora ya no. Ahora ya no andamos en esos pecados. Ahora vivimos para Dios. Ahora con Cristo tengo segura mi salvación. Ahora puedo decir con certeza que mi vida le pertenece a Dios. Y reconozco que alguien entregó su vida, padeció por mí en la cruz del Calvario para terminar con el pecado que me agobiaba, para terminar con el pecado que me ataba. Un día Cristo lo hizo por mí y ahora camino de la mano de Él. Y sé que al tocar la final trompeta me voy con Él. ¿Por qué tan seguro, predicador? Porque un día Cristo vino a mi vida y dejé el pecado. Como dice la palabra del Señor, porque nosotros también éramos en otro tiempo, mas ahora vivimos para Cristo, mas ahora vivimos para Dios. Ven al camino de Dios, ven, porque Cristo te espera con los brazos abiertos. Póngase de pie en esta tarde. Vamos a orarle a Dios.